frente a varios proyectos que tienen que ver justamente con nuevos espacios fiscales para poder de alguna manera avanzar sobre la Y surgió acá el tema del interconectado, que yo escuchándolo al ingeniero Abrán planteaba que esto estaba firmado desde enero. Lo real y lo concreto que hay es eso, es que es Pampa, es que es Patagonia Energy, que es una empresa de Henley que está realizando el trabajo. Lago Puelo. A principios de abril, el intendente Raúl Ibarra, de Lago Puelo, presentó un informe sobre terrenos fiscales al Consejo Deliberante. Julián Cayún, presidente del Consejo de la localidad, fue entrevistado en la Minga de Alas sobre este asunto. El intendente vino a realizar un informe, un adelanto de informe en calidad oral, en principio, en la cual, bueno, nos hace referencia justamente a varios proyectos que tienen que ver justamente con nuevos espacios fiscales para poder de alguna manera avanzar sobre la situación urbana, y de esa forma se daría solución a varios requerimientos y situaciones particulares que tienen nuestros vecinos y que pasan por justamente por la posibilidad de tener un espacio, un terreno público para poder vivir. Hay que considerar que nosotros en la parte legislativa ya habíamos adherimos a la ley provincial, que es el Código de Ambiente de la provincia, en la cual obviamente que va a afectar no solo a los loteos, sino también a la calidad de edificios, la calidad de vivienda en cada lugar, en la cual, bueno, hay que tener varios parámetros en cuenta, ¿no? El tema de la contaminación fluvial, el tema de las condiciones del terreno, si el terreno es propicio o no para realizar un edificio o una vivienda en esos lugares, y también en condición y tiene relación con el respeto del ambiente, más que nada. Hay que considerar que el terreno, el proyecto que se está trabajando a través de esta municipalidad tiene que ver justamente con un resarcimiento o un recupero de una superficie prácticamente sobre montaña. Entonces, ante esas condiciones, el Estado lo que debe prevalecer ante este proyecto es garantizar, en principio, la seguridad de las viviendas y la seguridad de las personas que allí van a habitar, bajo qué condiciones. Y otra cuestión que viene a colación con esto tiene que ver justamente con el Estado de garantizar el tema de los servicios. También consultamos a Julián Cayún por el anuncio de instalación de cámaras de seguridad en la zona por parte del gobierno provincial. Sí, yo el tema del sentido, esta es una cuestión personal y de la información que yo tengo, de la escasa información en realidad que tengo, porque tampoco sería propicio hablar sobre esa situación. Pero a lo que tengo entendido es que justamente una de las condiciones y la instalación de cámaras, no sé si se va a hacer frente a la ruta, si va a ser con vigilancia, justamente con estas características, ¿no? Que la verdad que no por ahí no se condicen con la realidad en la cual vivimos. Pero también tenía entendido que existía la posibilidad y había un proyecto de instalación de cámaras que tenía que ver justamente con el alerta temprano, que tiene que ver con el tema de los incendios forestales. Si se está hablando de cámaras para vigilancia policial con una cuestión específica de vigilancia, o me quedaría más tranquilo si son cámaras justamente especiales que se utilizan para la alerta temprano ante un incidente de incendios forestales durante el verano. El Bolsón. El fin de semana, vecinos y vecinas de Mallín Ahogado denunciaron ser testigos de maquinaria realizando obras en el circuito del Río Azul. Luego, Sergio Abraham, secretario de Planificación del Bolsón, confirmó que se está instalando un cable subterráneo para que la central hidroeléctrica del Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis, se convierta en el principal proveedor de energía del Bolsón. Jorge Buchile, vecino de la zona, nos decía lo siguiente. Al tendido subterráneo que está realizando la empresa Lago Escondido, lo real y lo concreto que hay es eso, es que es Pampa, es que es Patagonia Energy, que es una empresa de Hidden Lake, que está realizando el trabajo. Ahora viene lo más preocupante. Yo el viernes estuve en una reunión donde había un montón de personas, de personajes, y uno de esos personajes habló con Barcino ahí por teléfono rápido, sí. Que había vecinos de Mallín preguntando de qué se trataba, que habían se habían despertado con un montón de maquinaria, están rompiendo la costa de camino, o sea, sí. Estaría bueno que los vecinos que por ahí escuchan la radio vayan a ver, empiecen a ir a mirar. Y también estaría bueno que los vecinos de una buena vez por todas nos empecemos a comprometer en la verdadera defensa de esto, que esto la única forma de pararlo hoy es poniéndose al frente de las máquinas, ya no hay otro, les explico por qué. Este señor Javier Abraham, si todos tenemos memoria, me ya, está, pasamos el testimonio, sí. De obras públicas del municipio, bueno, esta persona fue la misma persona que en su momento volteó la bolsonesa en tiempo récord, donde se construyó Elvira. Es la misma persona, es la misma gente, o sea, la misma empresa, que ellos se manejan así, ellos primero hacen las obras, hacen lo que tienen que hacer y después van por la aprobación. Y anda a decirle que no una vez que tienen todo hecho. Sí, sobre el hecho consumado el daño ya está, es irreparable, digamos. El ejemplo, ahora, si averiguamos que hacía falta impacto ambiental y todas estas cuestiones, la obra del tendido ya está hecho y el daño está realizado, digamos. Sí, no tienen absolutamente nada hecho. Te digo porque nosotros tenemos fuentes de información dentro de los distintos estámenes del gobierno y de las oficinas, no tienen absolutamente nada hecho. No hay un impacto ambiental, no hay una trazabilidad de trabajo, no hay un esquema de trabajo, no hay una aprobación de obra, no hay absolutamente nada, así como te lo estoy diciendo al día de hoy. Por eso, el pedido de informe de parte, porque el Frente para la Victoria ya muestra su fractura dentro del Consejo, no está teniendo llegada ni está teniendo respuesta, es simplemente por eso, porque no tienen absolutamente nada, porque fue una obra que se autorizó desde una oficina, hacela y después vemos. Entonces, eso es la realidad, eso es lo que está pasando hoy. Por eso hay muchos vecinos ofuscados, yo he visto, han hecho una red de mensajitos que están bárbaros, la tecnología está muy buena, los mensajes de texto, el WhatsApp, las cadenas, está todo bárbaro, pero es inútil si nosotros no tomamos el toro por las astas, compañero, esto es así. A los vecinos de Mallín principalmente, que a ellos les va a afectar a muchos de ellos el trazado de esta línea subterránea, con el agravante de que no van a sacar las líneas aéreas, porque es mentira, no van a sacar las líneas aéreas. Lo que necesita Lewy es vender el excedente, sí, de energía que tiene en su hidroeléctrica. Entonces, sabemos muy bien de qué se trata. Y lo que hemos podido ir averiguando en estos días, esto comenzó a circular el miércoles de la semana pasada y estamos a miércoles de nuevo, y lo que hemos logrado relevar en información es esto, es Lago Escondido tratando de vender la energía eléctrica a Bolsón y a la ciudad de Bolsón, y como siempre imponiendo su criterio, su forma de hacer las cosas, y le guste a quien le guste, y da la casualidad que tiene amigotes o tiene simpatizantes dentro del municipio hoy en día, cosa que no lo podía hacer durante el gobierno de Caleuche, y bueno, y pueden avanzar de esta forma, o sea, de hecho avanzan, están los hechos, no les importa un carajo, voltean lo que haya que voltear, pasan por donde tienen que pasar, rompen lo que tienen que romper y después vemos, si impacta, si contamina, vemos, pero ya está consumado el hecho. Entonces esta gente está muy claro a lo que vino a solucionar sus problemas y los problemas de sus amigos, y lo está demostrando con hechos, no lo demuestra con palabras solamente, o sea, uno tiene que remitirse a los hechos, a las acciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es esto. Hidden Lake tiene carta libre para avanzar y va a avanzar. Si nosotros como vecinos no logramos entender eso y no logramos unirnos por lo menos en el pedido de saber de qué se trata, qué es lo que está pasando, ni siquiera digo para ir y generar un conflicto que no tenga sentido. No, simplemente para saber qué es lo que está pasando, de qué se trata, ese tendido de cable, a quiénes va a beneficiar, y vamos a pagar después el costo de la energía, porque esto es así, estas empresas no te van a hacer un tendido eléctrico para donarte electricidad a la comunidad de Bolsón para que funcione todo mejor, es mentira. El miércoles por la mañana, en reunión del Consejo Deliberante, concejales opositores pidieron informes al Ejecutivo Municipal sobre estas obras. En La Minga de Alas entrevistamos a Mario Escandizo, concejal por el Frente para la Victoria, que explicó sobre las irregularidades administrativas para la realización de estas obras y el trasfondo político-económico que esconden. Hay que retrotraerse y saber que todo esto no se pudo hacer en la gestión anterior, en la gestión donde yo era secretario de gobierno y el intendente era Caleuche García. Y después, como decimos nosotros, en Lago Escondido se juega a las escondidas. Surgieron varias determinaciones y decisiones y surgió acá el tema del interconectado, que yo escuchándolo al ingeniero Abrán planteaba que esto estaba firmado desde enero. Yo presido la comisión de planificación de la municipalidad, del Consejo Deliberante, y no estaba enterado, no estaba enterado del Consejo Deliberante. Y este gobierno municipal y provincial que habla de transparencia y habla de que quieren hacer las cosas bien, están haciendo las cosas mal, porque no le informaron al Poder Legislativo, ni llevaron el proyecto al Poder Legislativo para que se trate. Nosotros lo charlábamos con otros compañeros, que realmente nos pondría contento que el Bolsón pueda solucionar su tema eléctrico. Pero ¿qué queda para el Bolsón? Pues acá estamos hablando de un negocio millonario. Estamos hablando de que hay gente que va a ganar dinero a costa del espacio público y con algo que está escondido, que no sabemos ni de qué se trata, no sabemos el cable que pusieron, sabemos que la profundidad es casi de 2 metros, sabemos que el ingeniero Ablán planteó que no se estaban tocando especies autóctonas y a la tarde se le cae un radal a un trabajador en la cabeza. Entonces, son cosas que son complicadas y por eso que en comisión de labor ayer preparamos un dictamen para un pedido de informe que también acompaña el concejal Cortés, al secretario de Planificación, al ingeniero Abrán, para que nos traiga al Consejo Deliberante todo lo que se ha actuado y queremos saber de qué se trata y además queremos saber cuáles son los beneficios para la localidad. El problema es que se firmó, según dichos del ingeniero Abrán, en enero. Nosotros nos enteramos ahora porque hay vecinos que denunciaron, si no, no nos hubiésemos enterado. El Lago Escondido tiene una represa, hay dos sociedades, o hay dos SRL, una es SDENOR y otra es Pampa Energía, que Lewis tiene un porcentaje de eso, ¿no? Él forma parte del directorio. Y Patagonia Energía es de Lewis, es una empresa que es de Lewis. Entonces, Patagonia Energía es la que está llevando adelante esta obra. En particular. Y cuando se nombra Lewis, sabemos que se nombra por un montón de cosas y por un montón de intereses. El tema de Hayden Lake, el tema del aeropuerto, el tema de laderas, el tema del loteo. Todo está vinculado. Entonces, cuando vienen por una cosa, vienen por todo. Uh-huh.